satisfaction never ends. Been in the race day after day, trying to belong, but I'm ready if you're ready to face, running a little bit more. All this time we just been living in the dark. We can get away and make a brand new start. No nonsense, no, no nonsense, we gotta say. Now we're living, we're just doing what we want. So I say, yeah, yeah, yeah. Stuck inside a city maze, need to find a way, leave it all behind. Escape it right, right, try and feel the emptiness. See how far we can, leave it in the rear view. We don't need to be trapped. 궁금해 지쳐버린 이처럼 말해줘 말해줘 대답해 시간은 뭘 그렇게 묶어둘 거야 지금 그 자리에 나를 보내지 마 후회하게 돼 미련 좀 떨지 마 인간적인 눈만 줘도 엄마에게 받아 타고난 내 맵시 밀려드는 태시 이젠 모두 알아봐 Hey just step step 머리 어깨 물어봐 물어봐 어디 샀느냐고 물어봐 물어봐 Thin waist big booty 꽉꽉 끼는 청바지 Chocolate 색깔 피부까지 JYP 나 저리 비켜봐 꿀벅지 눈이 전부 돌아가 허스키한 목소리 침 닦아 Hey 카기 Estás escuchando La Nota Dramática. Yo soy DJ B y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Buenos días, chicas y chicos de Station K-Pop. Yo soy DJ D y ya estamos empezando su programa La Nota Dramática en la emisión número 3 de este su queridísimo programa mañanero. Ya hoy es día lunes 12 de agosto. Muy buenos días. Esperamos estarlos acompañando en su camino a la escuela, en su camino al trabajo o si ya están ahí frente al escritorio, en la chambita o en la escuela, pues esperamos poderles hacerles pasar un rato ameno el día de hoy con todo el chismecito que traemos para ustedes. Entre las noticias más destacadas de la semana tenemos que ya se ha liberado el primer tráiler de la nueva película donde estará participando Mina de SHINee. El nombre de esta película es nada más y nada menos que Battle of Yansari, la batalla de Yansari. El tráiler fue liberado de hecho en esta semana precisamente. Y pues esta será una exitosa película de guerra que contará la historia de una importante operación de despiste durante la Guerra de Corea. Aquí 772 estudiantes soldados arriesgaron su vida para ayudar a asegurar el éxito de la posterior batalla de Incheon. Esta producción va a ser protagonizada por Kim Hyun-min como comandante de la fuerza de tarea guerrillera. Megan Fox va a tener la participación como la legendaria periodista Margaret Higgins. Y Mina de SHINee pues será el personaje central de un estudiante soldado. El primer avance de la película fue lanzado el pasado 9 de agosto y pues nos está mostrando unas impresionantes escenas de batalla, así como los días previos que resultaron ser muy tensos para conducir a ella. Resalta que en el tráiler suena una voz sombría que le dice a una multitud de soldados jóvenes e inexpertos en un barco, ¿qué podemos hacer? Estamos en guerra ahora. Se puede describir también que trae como subtítulo de la batalla que es una operación clasificada que queda fuera de los registros y enfatiza que los estudiantes soldados tuvieron solamente 2 semanas de entrenamiento para prepararse. En medio de los disparos de esta desgarradora batalla, Megan Fox comenta: estos niños no saben que están en una misión suicida, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que pasen a ver el tráiler, se los voy a compartir en mi página Dramadictos en Facebook, así nos buscan, ahí les voy a poner el tráiler de esta nueva película. La batalla de Yansari va a estrenarse en Corea el próximo 25 de septiembre y pues estaremos pensando que tendrá un excelente recibimiento debido a la gran calidad de los histriones que están participando aquí. Este es su programa La Nota Dramática, yo soy DJ D, ya volvemos. Oh. chuta. Oh, chuta. Ey, ey. Yeah. Could you treat me like that? 넌 나한테 그러면 안 돼. 처음부터 진짜 사자 쫓아던 네 이게 뭐야. Baby, oh, ah, you. Baby, oh, ah, you. 그래, 카사노바가. Oh, 그게 너야. Baby, oh, ah, you. Baby, oh, ah, you. Let me say ya, hey. 어딜만 날 봐. 나는 너만 봐. Anytime. 제발 나를 더 꽉 잡아 놓치지 마. 가까이 와. 나 너만 기다려 매일 밤. What I wanna do. What I wanna do. 대체 난 뭐야? 어쩜 그래? 너는 대체 뭐야? 네 맘이 뭐야? 이제 와서 딴 소리. 남자는 다 그래. 사랑은 다 그래. 더 말해 빙빙 돌리지 말고. 어쩜 그래? 나는 대체 뭐야? 너에게 뭐야? 이제 와서 헛소리. 내 맘도 다 주고. 보자더니 이게 뭐야. Baby, oh, ah, you. Baby, oh, ah, you. 여자를 갖고 노는 게, oh, 그게 너야. Baby, oh, ah, you. Baby, oh, ah, you. 내 핸드폰 번호 못 본 지 오래돼서 무슨 일은 그렇게 바빠져서 핑계 감아 나 어둠 나를 못 보는 이유들 울고불고 화내봐도 여전히 눈 부재중. What I wanna do, what I wanna do. 오늘도 역시 내가 먼저 전화할 거라. 어쩜 그래. 너는 대체 뭐야. 네 맘이 뭐야. 이제 와서 딴 소리. 남자는 다 그래. 사랑은 다 그래. 더 말해 빙빙 돌리지 말고. 어쩜 그래. 나는 대체 뭐야. 너에게 뭐야. 이제 와서 헛소리. 내 맘도 다 주고. 친구가 많아. 친구만큼 자존심도 많아. 너라서 다 버린 건데 너는 나를 몰라. What I wanna do, what I wanna do. 너만 아니면 나도 발랄해. 너가 나를 가두고 너는 어쩜 그래. 큰 눈빛 뭐야. 큰 말이 뭐야. 차라리 솔직해져. 다 싫어졌다고. 날 실증 났다고. 그게 더 쿨해 보이진 않니. 어쩜 그댄 떠나도 난이 또 생각나고 가고 났어야 알아줘 이게 바로 사랑일까 떠나간 그대여 아까워나 모든 것이 그리워 아까워나 모든 것이 괴로워 아까워나 떠나버린 네 생각에 돌아 나라 남자 잊은 거잖아 귀찮아잖아 왜 난 안 되니 내가 네 사람이잖아 예전과 똑같아 이걸 해라 내 옆엔 그대로 안어배가 혹시 넌 이렇던지 My baby 나 없는 하루를 어떻게 보내는지 청소한다는 게 없는 지금 텅 빈다 내 마음 한 구석은 몹시 공허하지 왔다 갔다의 기분 예민해 네가 뭔데 내 하루를 망쳐 못 가지 요즘 내 하루는 길어 외로움이 없지 뭐 그냥 아무것도 하기 싫어 이렇게 많은 네가 난 미워 어디 가도 너랑 같이 간 곳이고 그게 괴롭혀 내 맘대로 맘이 안돼 이기적일 끝까지 너한테 내가 만약 이렇게 될 줄 알았었다면 내 모든 걸 쏟아붓지 말걸 혹시 내가 너한테 그랬다면 조금은 다르지 않았을까 널 잊으려 널 지우려 했다 애를 써도 잘 안돼 괜찮지 않아 여전해 너와 멀어지지 마요 같이 했던 모든 걸 말해 뭐 멀어지지 하지 마. 그니까 멀어지지 마요. Estás escuchando La Nota Dramática. Yo soy DJ D y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y bueno, chicas, continuando con las noticias, el día de ayer, por más o menos por la mañana en hora de Corea, o sea, ayer 11 de agosto, aproximadamente a las 7:43 horas en hora del centro de Corea del Sur, aconteció que Boy With Love de BTS se convirtió en el MV de un grupo coreano de hombres que alcanzó más rápido 500 millones de visitas en la plataforma de YouTube. Bueno, parece ser que todas nuestras compañeras Arenitas y todas las ARMYs que son fieles seguidoras de esta agrupación deben estar muy contentas, ya que gracias a su precioso trabajo en equipo, este video de Boy With Love en compañía de Halsey logró superar los 500 millones de vistas en YouTube. Así se ha convertido en su séptimo video ya musical después de NNA, The Fire, The Fake Love, The Mid Drop, The Idol y The Dove en alcanzar este gran logro. Eventualmente, esto significa que la canción tardó menos de 4 meses en alcanzar esta circunstancia. Oh my God. Aplausos. Y pues nada más nos queda felicitar desde aquí, desde su estación Station K-Pop, con la música K-popera preferida para todos ustedes. Le mandamos un gran abrazo a todas las ARMYs que apoyaron a su agrupación preferida para lograr esta circunstancia. De verdad, un gran aplauso para ustedes, un grandioso trabajo en equipo. Y estoy segura de que BTS estará muy orgulloso de este logro. Quiero recordarles que no se pierdan la programación que traemos total, única y exclusivamente para todos ustedes. Ya saben que tenemos un programa que se puede adaptar a su gusto, independientemente de aquello que sea de su agrado. Ustedes ya saben que tenemos un programa dedicado a todas nuestras fans de Super Junior, a EF. Tenemos también nuestro programa de dramas los días jueves a partir de las 10 de la mañana. Tenemos también un programa dedicado a hablar un poco en profundidad de datos característicos de las agrupaciones K-poperas, que son a Idol, que se transmite todos los domingos. También tenemos nuestro programa dedicado a los covers como tal, que es Night Cover con Toki. Tenemos nuestro programa dedicado a las VIPs, que son las fieles seguidoras de Big Bang. Este programa que es las horas VIP, no se les olviden seguirnos en compañía de mis queridísima DJ Toki y de la Yuma. También recuerden que la Yuma tiene su programa todos los días lunes. Ahí pueden seguirla a las 10 de la Yuma. Acabando la Yuma tenemos lo que callamos los fanboys con DJ Gala. Por favor, no se lo pierdan. Tenemos una programación única y exclusivamente para todos ustedes que nos siguen aquí a través de nuestra señal de stationkpop.com. Recuerden, así nos pueden buscar. También ya estamos en la página en kpop.es. Ahí también nos pueden encontrar. Si usted tiene algún problema con las emisiones o así, o prefiere estar desde Facebook escuchándonos, nos pueden encontrar en la página Cerdo Conejo en Facebook. Ahí está nuestro reproductor. Lo que sí, pues la tienen que abrir directamente en el navegador para poder escucharnos. De ahí en fuera, recuerden también que todos los días jueves tenemos K-Relevant a partir de las 4 de la tarde con mi queridísima DJ Leslie. Y los días viernes tenemos la compañía de nuestra queridísima Jessie Jo con su programa Sótano Turro. Por favor, no se lo pierdan, de verdad están muy buenos. Los días sábados tempranito por la mañana tenemos los paralelos del K-Pop con mi queridísima DJ Mari. Mari, muchos besos, saludos a todas mis amiguitas elves que nos acompañan aquí a través de la señal de Station K-Pop. Yo soy DJ D, ya se acabaron los comerciales, vamos a escuchar música. Better life. 남들 시선에 먹히지 마지막 길이든 소중한 널 데려와. 깎여지는 고통 너는 가공되기 전 닮어. 아플 수 있어 힘들 수 있어 말하고 싶어 우린 잘하고 있어 right. 가능성의 길은 말해 가슴같이 받치워 그다음이 없는 거 알잖아 필요 없어 고민도 변명거리 많아 항상 두루뭉실하게 따다낼 바인 저만 아직도 끝내 지나간 일 지나가게 묻게 쉽게 변하지 않을 거면 웃지 그래 잠시 멈추자 편히 웃게 가라스레 길 한 말해 끝까지 끝이 버치워 누가 또 배변처럼 말해 Yeah. 어디까지 들려? 밤에 젖은 전화기가 여기서도 보여. 바로바로 바로 대답하는 것도 매력 없어. 메시지만 읽고 확인 안 하는 건 기본. 너무 심이 나고 이러다가 지칠까봐 걱정되긴 하고. 안 그럼 내가 더 빠질 것만 같아. 빠질 것만 같아. Estás escuchando La Nota Dramática. Yo soy DJ D y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno chicos, muy buenos días. Entre otras noticias traemos una que me resulta la verdad mucho muy lamentable a mí. Yo creo que todos ustedes sí estuvieron al tanto de que en el transcurso de la semana pasada se reveló que nada más y nada menos que Kang Daniel estaba saliendo con Jihyo, la líder de Twice. Y pues esta situación, la verdad que fue confirmada por los representantes de las agencias de ambas celebridades. Sin embargo, derivado de esta confirmación, los miembros del fandom de Kang Daniel se han expresado total y completamente en contra. Nuestro querido Kang Daniel tuvo a bien dirigir una carta a sus fans para poder disculparse de haber ocultado el hecho de que había estado saliendo con Jihyo de Twice. Y pues hasta ahorita él emite la disculpa, la carta hacia sus fans y pues dice que está saliendo obviamente con ella. Sin embargo, pues esto no ha aplacado la molestia de sus seguidoras, ya que han emitido diversas series de comentarios a través de este portal coreano que es Naver. Ellas han dado la tarea de emitir pues su descontento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita les voy a leer unas citas textuales de lo que estas chicas comentan en el portal coreano y ya ustedes me van platicando a través del chat qué les parece. A mí la verdad me parece muy mal, porque sí son personas conocidas, sí son actores, sí son miembros del Hallyu, pero ellos tienen derecho a vivir su propia vida personal de la manera que mejor les convenga. Entonces, entre otras cosas, se comenta lo siguiente. Una persona escribe: debería estar mejorando sus habilidades en el momento en que está saliendo. Puedes cantar, puedes rapear, puedes producir algo. No puede hacer nada más que bailar. Saca un álbum como ese y no te convertirás en nada. Por favor, trabaje más en desarrollar sus habilidades por ahora. Eso es lo que comenta una de las personas. Obviamente es una crítica tal cual. Otra chica comenta: ni siquiera es súper guapo ni nada, ¿por qué es tan popular? Ese no es un comentario de odio, solamente tengo curiosidad. Bueno, ese es como que un comentario un poco más ambiguo. Sin embargo, aquí tenemos otro que es, dice así: es casi como si fuera un experto en mover locos a sus propios fanáticos. Mientras sus fanáticos estaban ahí luchando contra los artículos negativos que LM estaba publicando sobre él, él estaba viviendo en una bonita villa con su novia antes de sacar un álbum para ganar un buen dinero. Básicamente obtuvo el dinero de sus fans gratis. Se merece el odio que está recibiendo. Jugó con todos sus fanáticos al nivel de Yoo Seon-hon. Qué fuerte. Eso sí está, la verdad, bastante, bastante fuerte. Otro comentario dice lo siguiente: la vida se trata de luchar contra las probabilidades, y el hecho es que la relación de Kang Daniel y de Jihyo no durará mucho, y obviamente no se van a casar. Pero con esta relación, Kang Daniel básicamente perdió al 80% de sus seguidores. Nunca va a superar la popularidad que solía tener, aunque estoy seguro de que no tendrá problemas para vivir del otro 20%. Uy, qué cosas tan fuertes. Otro comentario señala que un porcentaje tan alto de mujeres de 40 años está en este artículo. Bueno, se refiere a que está así como comentando el artículo. Es por eso que no está despertando, porque ustedes ayumas lo están protegiendo como si fuera su propio hijo. Miren cuán loco está en solo 2 semanas después de su debut. Qué fuerte la verdad está la situación. Y así hay otros 20 o 15 comentarios que se pueden resaltar en este portal coreano en Naver. La verdad es que están recibiendo bastantes mensajes de odio. Esperemos que tengan a bien ya darle un poco más de comprensión. No sé por qué la sociedad coreana es bastante, bastante vengativa en este tipo de aspectos donde se involucran las relaciones interpersonales. Los que ya me han escuchado en mi otro programa, que es Dramadictos, yo creo que ya saben que he platicado acerca de cómo estas personas que se denominan fans a sí mismos se creen más bien dueños de las personas tal cual, dueños de su idol, dueños de aquellas personas a las quien siguen. Pero pues tache para mí, la verdad, tache para ellos, porque las circunstancias no son así. Todos somos libres de vivir nuestra vida, de querer a quien nosotros gustemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues qué pena, la verdad, que sus fans lo vayan a abandonar por eso. Realmente no son sus fans. Pésima noticia. Vámonos a escuchar mejor música y ahorita volvemos a la nota dramática. る頃カシオペア座が揺れる、yeah、宇宙船に乗ってテイクオフ旅立ち to another new world、oh yeah、 My wish, my love 夢を込めて You are the one何にでもなれる I feel so scared 手が震えても Until I find 心のままに I can just hold on man 守り抜くから yeah, yeah. Stand up憧れたスーパーヒーロー、 yeah、 ここから僕らのフューチャーまだ見ぬ星の向こうへ Oh yeah Your wish, your love 大切にして Don't be afraid 奪うことできない Believe yourself共に進もう I'm on my way たどり着くまで I can just hold on man 翼広げて yeah, yeah. Wake up together So we can change the All your tears 答え迷って in the dark 迎えに行くから何も怖くないさ喜び悲しみも全て分かち合う love tonight 心

Como una mentira, tú estás aquí. Suspiro de alivio. Chica, tú dices mi nombre. Todo de ti es hermoso. De nuevo floreces, te floresco. Sorpresa, tú sabes algo. Cayendo lo profundo. Los latidos de mi corazón nunca paran. Chica, te da la para que susurras. Bebé, me trato de meter. Oh, no puedo parar. Y ahora que no veré, te voy. Siempre no lo entiendo, eso no es un error. Te voy a encontrar. Te quiero a mi lado. Háblame dulce, es mágico. Suena lullaby. Te deseo mucho más. Háblame dulce, es mágico. No me puedo escapar de ti. Me has atraído como una trampa. No quiero seguirte, yo quiero. Como si fuera un sueño. Me vuelves, ey, ey, ey, ey. Me vuelves como un viento suave. Tus manos sobre mi cabeza. Eso me da certeza. Esta atmósfera es perfecta. Mi corazón no para de latir. Cuando estás sobre mí, al fin todo está bien. Es real, eso está bien. Estaré junto a ti. Yo no quiero pararte. Siempre no lo entiendo, esto no es dinero. Te voy a encontrar. Te quiero a mi lado. Háblame dulce, es mágico. Sweet lullaby. Te deseo mucho más. Háblame dulce, es mágico. No me puedo escapar de ti. Me has atraído. Come una trampa. Una trampa. Quiero seguirte, yo quiero. Un sueño, no quiero despertar. No quiero terminar. Te quiero este final. Por favor, séname con tus dedos. Te quiero este final. Oh. Estás escuchando La Nota Dramática. Yo soy DJ B y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola chicos, ya estamos de regreso. Yo soy DJ B y vámonos a hablar de la siguiente temática que traemos el día de hoy para ustedes. Y pues resulta que nuestro querido Jackson Wang... Porque ya sé que a muchas de ustedes les gusta bastante. Ahí les va el nombre de nuevo. Jackson Wang. Bueno, resulta que este chico, ya saben ustedes que nuestro querido Jackson es rapero, vocalista y bailarín de la reconocida agrupación K-popera denominada GOT7. Pues este chico recientemente firmó para una colaboración con una reconocida marca. El nombre de esta marca es Fendi y pues resulta que este señor va a lanzar una colaboración para una colección cápsula donde estará participando él. Eventualmente esta colección se denotará dirigida realmente a lo que es el mercado en China. Este chico aparece en estas imágenes y aunque no se resulte familiar para la gente europea, todo el mundo sabe que es una estrella que ha sido consolidada como influencer en el medio asiático. Recordemos también por otra parte que Jackson Wang tiene alrededor de 14.5 millones de seguidores en Instagram y a pesar de tener una muy corta edad, 25 años nada más, este cantante, actor y ahora estrella televisiva ha logrado fomentar una carrera, la verdad, que muy muy buena y prometedora. Recuerden ustedes también que él está fichado en lo que es la JYP Entertainment, obviamente. Y para todos los seguidores de esta, ¿cómo se le denomina? De esta agencia, recuerden que tenemos un programa totalmente dedicado a ellos los días miércoles con DJ X. Recuerden seguir la transmisión de miércoles con JYP a través de su estación favorita de K-Pop, que es stationkpop.com. Por otro lado, Jackson Wang cruzó su pasarela a la fama gracias a nuestro grupo surcoreano GOT7 en el 2014 y eventualmente ya ha decidido incrementar un poco su nivel de alcance ahora de manera mundial, ya que va a lanzar esta colección cápsula donde se unirán las señas de la identidad de Fendi, que son los materiales lujosos, el logo de la forma inicial, el bolso baguette y el estilo propio de Jackson Wang, que obviamente es sofisticado, deportivo, minimalista y bastante sobrio. Toda esta gama de artículos estará basada en el color negro y en los tejidos aterciopelados, obviamente todo con un lujo de carácter deportivo y las obvias obsesiones estéticas que caracterizan a la generación Z, que es a la cual él pertenece. Obviamente, esta cápsula será desarrollada en compañía de la directora creativa de la marca, que se llama Silvia Bertuniti Fendi. Ella apela directamente a los veinteañeros empleando códigos digitales y muy humorísticos. Por si no lo han visto, hay una foto que posteó igual Jackson Wang directamente con un osito panda de peluche llamado Fendidi. Lo pueden checar por ahí a través de sus redes sociales. Y pues va a ser el protagonista de la instalación en un centro comercial muy reconocido allá en China. Esperemos que tenga muchísimo, muchísimo éxito. Yo soy DJ D y continuamos con más música. Some good day, good day, good day, good day. 하겠지만 yo, yo, 너와 함께 추하러 마해 시간이 지나도 난 널 잊을 수 없네 이제 청멍하니 살아보려 해줘 난 너에게 중독돼서 불가능해 해줘 사막이 벽이 꽝 창문수 차 답답한 내 모습만 비추고 내 머릿속은 시틈없이 빡빡하 기체 못 봐도 있는 건 잠시뿐 그리 다시 돌려놓고 싶어 잠시뿐 그리고 마그대 그대로 돌려놓고 일부 마그대로 You know 멈출 수 있다면 얼마나 좋을까 너와 나 처음 만났던 순간 너에게 반해 사랑 못하게 할게 Baby let's go back Baby I can't stop Baby I can't stop 시간을 걸려 내게로 가 Baby I can't stop She bought 내 삶을 나무라던 너 난 주말이면 너와 이 데이트같이 겨워 이리 바쁜 다음에 클럽에서 밤새처럼 익숙해진 너란 절절 당연히 시력이며 연인으로서 약속을이까지 여기며 나 스스로 먼저 날 멀리 헤맨지도 몰라 결국 내게 남은 건 그리움 같고 독감 딱 일부만 그대 그대로 들려놓고 일부만 그대로 You know 돌릴 수만 있다면 그걸 더 다를까 지 몸을 봄 같았던 이번의 밤 미움보다 사랑이 더 많아 예쁜 촛불이 남아 이상한 느낌 보안 기억이 안 나 Baby I can't stop Baby I can't stop 시간을 돌려 내게로 가 언제 해가 지던 그 자리에 난 서 있어 You wonder Baby I can't stop Baby I can't stop 시간을 돌려 내게로 가 Baby I can't stop Baby I can't stop 넌 나를 지워가겠지만 Stop. Yeah. Can't get you out of my head. Chapa Yeah. 그래 솔직히 너 말해 네가 필요해 You are my lady Estás escuchando La Nota Dramática. Yo soy DJ D y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno chicos, y por otra parte vamos a platicar acerca de una agrupación de chicas que conocí por medio de Super Junior, porque la verdad yo no sabía de su existencia hasta que las vi participar en unos episodios de Super Junior Returns y posteriormente en Super TV. Y pues estamos hablando de nada más y nada menos que de Wiki Miki. Estas chicas tuvieron su aniversario el pasado 8 de agosto y pues nos están sorprendiendo la verdad con un comeback bastante, bastante emocionante. En meses pasados, más exactamente en el mes de mayo, ellas sacaron lo que es Lock and Love, que fue un trabajo que nos puso a bailar con la canción Piki Piki, que era... Lo siento, es que me da mucha risa. Piki Piki era así como que el sencillo protagonista de este single que sacaron estas chicas. Y pues ya han pasado algunos meses desde que ellas pudieron prepararse para lo que es su comeback. Entonces, también en fecha reciente, ellas han lanzado el teaser ya para la nueva canción que estarán promocionando próximamente, que se llama nada más y nada menos que Tiki Taka 99%. Eso pues lo pueden checar ya también en YouTube. También está en las redes sociales de las chicas para que lo estén checando. La verdad, ellas nos han presentado igualmente a través de sus redes sociales unas fotografías que nos muestran un concepto como de fiesta veraniega en las que las chicas se ven bastante divertidas, bastante frescas frente a la cámara. La verdad, no se lo pueden perder. Es un concepto bastante colorido y perfectamente ad hoc para el verano. Les repito, el nombre va a ser Wiki Miki Tiki Taka 99%. Es el nombre del nuevo single que estarán lanzando estas chicas de Wiki Miki. Esperemos que sea un gran éxito. La verdad, se ve bastante, bastante calidad en este aspecto. Y pues vamos a darle con más música. Este es su programa La Nota Dramática. Get up. 내게 시간이 필요할 테니까 난 기다려야만 돼. 때론 힘들겠지. 항상 네 곁에 완벽한 사랑이 있어. 내가 줄 수 없던 많은 걸 세상을 다 가진 너일 테니까. 이제 나를 알겠어. 내 숨이 가능해도 'cause you are the one. 다시 내게 네가 없던 시련 떠나버리기 전엔 아무것도 몰랐어. 내게 중요했던 건 온나일 뿐. 이젠 깨달았어. 너무 늦었지만 너를 알아본 거야. 하나의 사랑인 걸. 제발 내게 닥친 고통 속에서 Sitting on top with you, but more sick though. Stronger than your mouth liquor. Money holes ain't closed, don't let the cruise get you. They're not fair. 괜찮아 나도 너로 시작했어. 요즘 내 주변은 죄다 너라. 같아 벌려 속에 맘을 던지게 했나 다른 사람들은 이제 반가운 앱에 너한 채 우린 쳐다봐 Oh, oh baby 멀리서 들려오는 소리 No way, no way, no way, no way. 지겨워 Oh yeah 모든 게 바뀌어 Oh yeah 오늘부터는 공기도 다 알아 세상이 바뀌어 밤하늘에 눈빛 별들 no. Lipstick, chateau, wine escuchando La Nota Dramática. Yo soy DJ D y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno chicos, y continuando con las noticias del día de hoy, lunes, esperando que tengan ya una excelente mañana, traemos para ustedes una noticia, pues es más bien como un comentario, la verdad es un poco doloroso para mí. Estoy segura que para todas las fans de este chico también lo va a ser. Y pues resulta que Kim Hee-chul de Super Junior confesó ser víctima de violación a la privacidad. Lamentablemente, nuestro idol del K-pop dijo que algunas fans han violado claramente su privacidad y pues por ello ha tenido que adquirir ciertas manías, ciertas costumbres acerca de su vida privada. Este Kim Hee-chul fue invitado al programa Why Are You At My House, que es algo así como ¿Por qué estás en mi casa? Y pues tuvo que mostrar el interior de su hogar tal cual. Aparte de otras circunstancias que se comentaron en la emisión, él confesó haber sido víctima de violación de la privacidad por parte de sus fans. Esta confesión surge después de que al llegar a su casa, el elenco abriera sus cortinas, por lo que el cantante de 36 años reaccionó con un poco de dolor al respecto. Él nos comenta, no me gusta la luz del sol. Se quejó antes de explicar que tiene miedo a abrir las cortinas debido a las múltiples violaciones de la privacidad que ha sufrido. Cuando compro un boleto de avión, los fans saben cuándo me voy. Recibí mucho estrés en el pasado. Aunque cambié mis vuelos al extranjero, aún así ellos lo sabían todo. Nunca he usado un correo electrónico personal y tengo miedo de abrir las cortinas, agregó eventualmente. La verdad es que se mostraba bastante adolorido en el programa, aunque él es reconocido por ser una persona pues con bastante chispa, con bastante carisma en el entretenimiento coreano, se veía la verdad un poco acongojado por este hecho. Este programa de televisión es transmitido por Skydrama y particularmente esta emisión fue del pasado 4 de agosto. Él admite que prefiere tener su casa prefiere las casas sin vista tal cual y que prefiere pasar los días sanos y solitarios viendo sus dramas chinos en compañía de su perro. Kim Hee-chul ya sabe que tiene bastante tiempo de haber debutado. Él menciona también que cuando era joven era bastante molesto y no le gustaba esta circunstancia. Sin embargo, posteriormente entendió que no hay trabajo en este mundo que sea fácil o que no sea difícil. Y pues así concluyó la participación en Why Are You At My House? la verdad esperemos que esté próximamente bien y que ya no tenga que sufrir acerca, que no tenga que sufrir más de estas invasiones a la privacidad. No sé por qué hay gente que dice que es fan y hace este tipo de cosas que ponen en riesgo la integridad personal de sus idols, de las personas que ellos anhelan. Como mencionábamos en el caso de Kang Daniel, yo creo que son personas que se sienten con el derecho, más que sin embargo no lo tienen. Los idols son personas que nos comparten un poco de su vida, de su talento, de su trabajo y de su esfuerzo. Sin embargo, no son objetos o cosas que nos pertenezcan. Bueno, con esta noticia cerramos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy DJ D. Quédense en su estación preferida de K-Pop. Ya saben, Station K-Pop. Nos pueden buscar también en Facebook como Station K-Pop. MX, así nos buscan y manténganse al tanto de toda nuestra programación. Ya saben, yo soy DJ D. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos. Yeah. 100번씩 널 떠올리다 되찾았다 내 머릿속을 채운 의문 네가 원한 것이 뭔가 소리도 없이 하나둘은 이 순간이 내 맘에 소용돌이쳐 실제하지 않아 분명 알지만 너를 신문하겠어 내가 원한 대답 너는 알고 있어 네 입술이 빛났다 사라져 어쩜 넌 이미 알았는지 모르지 내 마음은 애초부터 굳게 잠기지 않았었지 내게 많은 범인이 네 안에 있어 아무도 나갈 수 없어 너와 나 어떤 누구 너의 모든 것들에 다 증거를 내 발견했어 너를 꼭 찾아내게 Perfect feels 오늘 밤 dance floor time 무대 위에 조명이 Can I keep a secret feel 내 귓가에 속삭여 My music is perfect real 살짝 움직이게 손짓 하나 다 내 맘대로 점점 sink into the tempo 막아 놀라 take control I wanna slow dance 내 다운 나 감춰온 본능을 꺼내는 나 파리의 승자는 대충 알아눈치로 이 편은 나로 돌아가는 시나리오 꽤나 핫한 여우들의 빨간 입에 짧은 인사로 키스 마치 사탕처럼 My lips 짙은 밤이 내려앉아 다른 나를 비추고 주먹에 VIP 등장 분위기는 달아올라 문이 열리는 순간 You ready? Let's go! You know me? 주변에 걸린 듯 fall in love 너 홀린다 Oh my 오래 걸려도 좋아 어차피 어딘가에 날 위한 P와 T So where you at girl? Where you at girl? Baby party going on brah 오랜 기다림의 끝에 드디어 내 눈앞에 너만 내 VIP 등장 우린 흠뻑 따라올라 너의 엔딩 속에 나